Quiero pensar que un día tú partirás. Debemos hablar, por favor. ¿Qué está pasando? Mi amor, entre tú y yo. ¿Piensas tal vez dejarme? ¿Será que partirás? No me dejes, mi vida. Hablemos, por favor. Dejemos el orgullo. Salvemos nuestro amor. ¿Qué puedo hacer? Contéstame. Contéstame, cariño. ¿Qué puedo hacer si tú te vas? Vas a acabar conmigo. Solo tendré el vacío, solo tendré dolor. Mis horas serán tristes después de tu partir. Mis horas serán largas si te alejas de mí. ¿Qué puedo hacer? Contéstame.